Estamos acá en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en estos momentos estamos en comunicación con Noelia de la Fundación Zapaquipa, que es quien nos va a poner un poco al tanto de las expectativas que tenemos respecto a este histórico juicio que se está llevando adelante en Tierra del Fuego y que tiene como protagonista a la LICA, que viene, si se quiere, llevando adelante un juicio contra sus proxenetas que la tuvieron en situación de trata. Noelia, ¿nos escuchás bien vos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. ¿Nos podrás contar un poco, contextualizar el caso y presentar un poco las expectativas que tienen para hoy a la tarde en que se va a conocer la sentencia? Sí, mira, el juicio más o menos empezó hace unas 3 semanas atrás. Alica justamente lo que está haciendo es denunciar, ella es la primera mujer víctima de trata querellante de sus proxenetas y también del Estado, porque uh-huh. en este juicio no solamente se demandan los proxenetas, sino también al Estado municipal, que era quien entregaba las libretas sanitarias, pero no eran unas libretas sanitarias comunes como puede tener una persona que trabaja en una cocina de un restaurante, sino que lo que tenía eran libretas especiales, ¿sí? Donde uno de los requisitos de la libreta para ellas, a quienes las ponían en la categoría de alternadoras, era el exudado vaginal y el análisis de VIH. Claro. Por lo cual, digo, se demostraba que no es que el Estado municipal no tenía ni idea de lo que pasaba ahí adentro, porque si no, no pediría ese tipo específico de libreta sanitaria, ¿no? El juicio fue muy fuerte, muy duro, intenso y como compactado, digamos. El juicio fue de lunes a sábado, con jornadas muy extensas, donde, bueno, Alica fue parte de algunos momentos. Ella, lo bueno fue que el tribunal, después de escuchar psicólogas y a la querella y a los abogados de Ali, decidió que Alica pueda declarar, pero sin público y sin la presencia de los imputados también. Así que dio una declaración como de 6 horas, extensísima, donde, digamos, lo que después nos contaba ella, porque fue realmente dura, donde se quebró en muchos momentos, pero donde pudo responder sin problemas, incluso lo que la defensa de los proxenetas y del municipio le planteaba. Recordamos que Alica estuvo durante 20 años secuestrada, podemos decir, por parte de esta red, sí, de trata. Claro, en realidad Alica, ella, digamos, en el primer lugar donde es prostituida es en Córdoba, y desde Córdoba la capta y la traen, digamos, lo que hacen acá es la captan a través de una chica conocida de la gente de acá. Le pagan el pasaje, la llevan hasta Ushuaia, ¿sí? Y Alica, el mismo día que llegó a Ushuaia, a la noche ya se estaba prostituyendo en este prostíbulo. Digamos, en todos estos años, Ali pasó por muchas situaciones de violencia, no solamente la de la trata, sino que ella, en realidad, mientras estaba siendo tratada en Ushuaia, conoce un hombre, este hombre la compra de alguna manera al prostíbulo, ella se casa con este hombre en España, tiene 3 niñas, este hombre es violento con ella, ¿sí? Incluso a los inicios del juicio hubo una campaña ahí como para deslegitimar la palabra de Alica, para desestabilizarla emocionalmente, y este hombre salió a hablar, imagínate, con tal impunidad que contó en la radio cómo le pegaba el Alica. Ella puede escaparse de esa situación, se vuelve, y cuando se vuelve a Argentina, estos proxenetas la vuelven a captar y la vuelven a llevar a Ushuaia. Ali no es esa víctima que por ahí nos vende la tele de me llevaron secuestrada o me llevaron engañada a cuidar niños y cuando llegué resulta que era un prostíbulo. No, Alika es una piba que bueno, que ahora es una mujer, pero cuando ella empezó esto era una piba vulnerable que tenía que hacerse cargo de su hermana porque la madre se había ido. Es generación tras generación de prostitutas, su familia, su abuela, su madre, ella, no tuvo opción. Uh-huh. Alika sabía que se venía a prostituir a Ushuaia, no es que no lo sabía, el tema es que no tuvo opción. Y en esto, habiendo presenciado el juicio, noté que en esto se basan la querella y las fiscalías, tanto la federal como la provincial, para decir que esto es un delito de trata, porque se la detecta, se la copta, se la traslada y se la pone acá adentro en un prostíbulo para explotarla sexualmente. Una mujer que pensaba en el momento del rescate, cuando llega a la oficina de rescate junto con los gendarmes al prostíbulo, Ali pensaba que ella estaba ahí porque quería. Como muchísimas mujeres hoy prostituidas piensan eso. Alika, para ella fue un proceso, y es un proceso en el que está en el día de hoy también, de reconocerse como víctima. Uh-huh. A ella le llevó mucho darse cuenta que en realidad ella era prostituta porque no le quedaba otra, y que estos tipos la endeudaban cada día más, y cada día la tenían más agarrada y con menos posibilidades de poder salir de la red de trata. Uh-huh. Ella realmente es una persona con una fortaleza enorme, pero digo, está bueno siempre aclarar que no es la víctima a la que se secuestra o a la que se lleva. Alika vino acá desde lo que ella creía en ese momento porque quería, ¿sí? Está claro, no. Tema. ¿Y cuáles son las expectativas de la sentencia hoy? Mira, nosotras tenemos todas las expectativas. Vamos y venimos, es como un sub y baja de emociones y de expectativas. Por un lado, habiendo presenciado el juicio, pareciera que no hay opción de que los proxenetas vayan presos y presas, que la municipalidad tenga que resarcir económicamente una vida entera de explotación sexual legitimada por el municipio, ¿no?, a través de esta libreta sanitaria. Uh-huh. Y pareciera ser que no va a haber opción, ¿no? Incluso el desarrollo del juicio, al escuchar los alegatos de unos y de otros, digo, parece que no hay opción. Por otro lado, somos conscientes de que la justicia en nuestro país es una justicia patriarcal, misógina la mayoría de las veces, por lo cual una sentencia que negativa para nosotras, digamos, si bien no queremos pensar en eso, no llamaría tanto la atención, ¿no? Realmente estamos todas muy nerviosas, imagínate, Alika. Se entiende. ¿No? Muy nerviosas, esperamos realmente que sí, esperamos que la sentencia sea favorable, que los proxenetas vayan a la cárcel ya, que hoy se vayan a la cárcel, hoy después de la sentencia se vayan a la cárcel, que el municipio tenga que resarcir económicamente, que a los proxenetas se les decomise el prostíbulo, los autos que usaban para trasladar a las chicas, que todo eso vaya para las mujeres víctimas del delito de trata, y en realidad, digamos, y que esto sea un antes y un después. Alika no habla solo por ella, Alika habla por todas las mujeres que hoy están siendo prostituidas en este momento, que la están pasando mal y que no se animan a decir nada. Entonces digo, este juicio puede ser, por eso decimos emblemático, porque puede ser la puerta, que se abre la puerta para que todas las otras mujeres puedan denunciar y puedan salir de esta situación. Bien, está más que claro, Noé, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, vamos a seguir expectantes Bueno, lo que se oye esta tarde con la sentencia. Sí, hoy a las 5 de la tarde, más o menos, en la sentencia. Bien, bueno.